Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. El misterio de la muerte y el temor a lo desconocido han dado lugar a innumerables cuentos y leyendas acerca de los seres extraordinarios que habitan el mundo impreciso de lo que no está aquí. Cuentan quienes los han visto que estos espíritus aparecen a veces en el reino de los vivos para indicar algo, para vengar ofensas, para castigar o para exigir que se les devuelva lo robado. Se presentan siempre al caer la noche en parajes solitarios o en casas abandonadas. Siempre hay señales que los anuncian. Un golpe de viento, el canto de algún pájaro nocturno, el crepitar del fuego, unas pisadas. Algunos no pretenden hacer daño, pero también hay entre ellos espíritus malignos al acecho de sus víctimas. La señal de la cruz, el agua o el canto de los gallos hacen desaparecer a estos espíritus de la muerte y de la noche. Estamos en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, hoy especial de Noche de Brujas. Estoy como siempre en compañía de mi querido Claudio Riquelme y por primera vez temprano nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, muchachos, aquí estamos. Nuevamente. ¿Cómo están, cabrón? Oye, hoy tenemos, se habrán dado cuenta, un especial sobre música de noche de Halloween. Estamos una previa Halloween hoy día, compadre. Claro. Estamos perdidos con el tema de Halloween. Así que vamos a darle inicio hoy día a unas noches de The Rock. Así es. Oye, quiero mandar un saludo muy especial a Rosy, que está en sintonía. Bueno, a toda la gente que nos escucha semana a semana, que nos sigue en nuestras redes sociales, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook. Más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. Y nada, pues chiquillos, empezamos entonces esta sesión de Noche de Brujas. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Agotadora, compadre. Una semana del terror. Así mismo, compadre, del terror la semana. Oye, compadre, ¿sabes la pega? Sí, mira, yo no sé cómo lo hice, pero llegué temprano. Por lo menos, aquí estamos. Yo no sé cómo lo hice, pero llegué al viernes. Exactamente, compadre, eso es verdad. Sí, yo también. Es que Charlie va a llegar un viernes. Hoy, un día de aquellos en la pega también. Sí, compadre. Por todos lados, así que bueno. En fin, hoy estamos para desestresarnos, para relajarnos, para pasarlo bien en este programa. Y vamos a partir, obviamente, con un tema de aquellos. Un tema que simboliza todo esto, pues, compadre. Así es. Que también tocan el día 31. Exactamente. Archenemy y Creator, si mal no recuerdo. Sí, Creator y Archenemy. Así es. Bueno, a la vuelta les vamos a reseñar un poco más. Nos vamos a ir con... ¡Deleítense, compadre! El primer tema del día de hoy. Totalmente completo. Totalmente, sin corte, sí. Como otras radios. Así es. Oye, hablando de otras radios, vamos a saludar a nuestro querido colega Sergio Pirincho Arancibia, que está de cumpleaños. A través de este humilde... ¿Yo? ¿Estoy de cumpleaños? No, perdón, Sergio Pirincho Cárcamo, perdón. ¡Ah! Sí, el de Real. Mi tocayo. El de Real, Sergio Pirincho Cárcamo. ¡Feliz cumpleaños, Pirincho! Desde este locutorio humilde le mandamos un saludito a nuestro querido colega. Así es, saludos, compadrito. Bien, nos vamos ya, entonces con la música. Sin más preámbulos, esto es... Halloween. Choice in town, hey, oh, hey, oh. know. Is there anybody out there? What is heaven? Am I in heaven? Or is it hell? I can see a light coming. It's coming here. It's shining. It shines so bright. It shines on me. Estamos de vuelta, chiquillos, con Entre Amigos Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto. Pasaba recién Halloween de Halloween, 1986, de su segundo disco, Keeper of the Seven Keys. Tremendo disco, bueno, compadre. Tremendo disco. Oye, voy a aprovechar de recordar a nuestro querido amigo César Vampiro, que le gustaba. Hoy sí, le gustaba, era su, sí, su clímax. El caballito de Oye, batalla. Aquí estamos haciendo un programa especial de previa a Halloween, un programa distinto, ojalá les guste. Y nada, esperar que salga todo bien hoy día, compadre. Así es, esperando que sea un programa parejito. Oye, vamos a aprovechar de saludar a la comunidad de Fitboy, a 280 Forever. Oye, a sea, compadre. A la Yurita, a la Katia Pablaza, a la Jenny Díaz, bueno, a todos los que nos van a acompañar un rato más. A Rigo Chuck. A Rigo también, a Pelado Rigo, a todos. Así, compadre. Vamos a encontrar un rato más. Oye, vamos a seguir entonces con este especial de Noche de Brujas. Vamos a ir con una leyenda urbana. Oye, bastante popular en toda Latinoamérica. Exactamente, compadre. Vamos con una leyenda urbana. Esto es de una banda venezolana que ha pasado la frontera ya hace mucho rato acá, por lo menos en Latinoamérica. De hecho, acá en Chile no es tan conocida. Se llama Gilman, del, bueno, tipo ya con su trayectoria bien amplia en Venezuela, partiendo, digamos, en el año 1977 con Power Age. Ya después en el 81 con Arcángel, que fue una banda mítica en Venezuela, que fue la precursora del metal en Venezuela. Y después en el año 84 ya haciendo su proyecto solista, digamos, como Gilman. Paul Sylvester Gilman es este loquillo. Y bueno, con lo que nos vamos ahora es, como bien decía mi compadre, una leyenda urbana que traspasa toda Latinoamérica. Claro, vamos con La Llorona. La Llorona, Guilma, compadre, sía. La Llorona es sin duda el espanto más popular latinoamericano desde México hasta la Patagonia. En Venezuela cuenta la leyenda que era una mujer española que vivió en un pueblo muy lejano durante la colonia y que tuvo la osadía de tener varios hijos con un aborigen, lo que ocasionó la furia de sus parientes, ya que fue identificado como una aberración. Los indígenas eran considerados por los conquistadores y la iglesia como seres sin alma, inferiores a los animales y de origen diabólico. Los hermanos de la dama decidieron tomar justicia por sus manos y mataron a sus hijos y la obligaron a casarse con un español. Pero la pobre mujer enloqueció y se escapaba en las noches vagando por los campos con el cabello suelto, llorando y lamentándose por la muerte de sus pequeños. Al poco tiempo murió de pena, pero los campesinos aún la escuchan y la ven pasar arrastrando el peso de su tristeza. Llorona que baja buscando, que baja sufriendo por... Lágrima Sola es uno de los más espeluznantes espantos de que se tengan noticias. Se presenta en forma de mujer de largos cabellos y atractivo rostro, y tiene la habilidad de cobrar las velas de las ánimas benditas. En los pueblos lejanos, la gente acostumbra a pedir favores a las ánimas, y estas casi siempre los conceden a cambio de que les tengan una cierta cantidad de velas encendidas durante el tiempo prometido. Pero de no cumplirse esta contraprestación, entonces hace su entrada el ánima sola para cobrar la deuda de una forma tenebrosa. Teoría. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era primero La Llorona y después El Ánima Sola, compadre. Disco de Escalofrío 2 de Paul Gilman, compadre. Oye, buenísimo. Tremendo temas, disco. Tremendos temas. Como les decíamos, entonces estamos en especial de Noche de Brujas. ¿Qué le pareció el tema, querido Claudio? Bien, compadre, tremendo. Tremendo. Mucha influencia de Black Sabbath, ¿eh? Sí, harta influencia de Black Sabbath. Oye, vamos al tirito con la música nomás. ¿Al tirito? Vamos con Tankard, Zombie Attack. Vamos entonces a la vuelta, seguimos con este especial Entre Amigos, un rock y nostalgia, Noche de Brujas. De regreso en la 107.5 Radio Puente Alto, compadre, Entre Amigos Rock y Nostalgia con Noches de The Rock. Lo que pasaba era Zombie Attack, del disco precisamente homónimo Zombie Attack del año 1987. Esta tremenda banda de thrash alemana, Tankard. Así es, el primer disco de Tankard. Estos locos buenos para la cerveza. Ah, sí, compadre, eso es lo que significa Tankard, compadre. Tankard. Oye, vamos a aprovechar de dar un par de avisitos ya a toda la gente que vive en La Pintana. Les vamos a invitar a la quema del cuco malo el miércoles 31 ya, de octubre. Va a haber un pasacalle ya en San Ricardo con la confección de un mono hecho de material de reciclaje gigante ya, que simboliza todo lo negativo que queremos quemar y dejar atrás. También van a haber juegos infantiles, disfraces, máscaras ya. Y no se lo pierdan, esto va a ser a partir de las 20 horas, me parece. Así es, a partir de las 20 horas, el Galpón Cultural La Idea Fija. Aprovechamos de saludar a los muchachos de La Idea Fija y al Chico Mauri, al Pablo, a todos. Entonces, no se les olvide, Quema del Cuco Malo, Galpón Cultural San Ricardo, Los Limoneros, 13056, el próximo 31 a las 20 horas. Oye, eso es bien entretenido. Yo el año pasado fui con mis niños, ¿cachai? Y se disfrazan, la gente entrega dulcecito, es bastante bueno. También tenemos otro ratito más. Así es, compadre, tenemos para el sábado 3 de noviembre en el anfiteatro, en la Casa de la Cultura de La Pintana, tributo a Creedence, Creedence Manía, Evil Ways, tributo a Santana, Evolution, tributo a Journey y Pink Floyd. Tributo a Pink Floyd. Así es, tributo a Pink Floyd. Sábado 3 de noviembre a las 19 horas, esto es con entrada liberada, chicos. Oye, esto es un stock. Hay que aprovechar la instancia donde se puede hacer actividades gratis. Oye, el Cuco Malo también es también totalmente entrada liberada, chiquillos, así es que no se lo pierdan. Y sin más preámbulos, vamos a seguir con la música el día de hoy. Ah, recordar también que estamos en radiosanrafael.cl. Exactamente, compadrito. Compadre Fito también. Un abrazo a don Fito Valderas. Sí, así es. Bueno, vamos con la música entonces. Ya, compadrito, nos vamos entonces derechito a la música. Esto es Bastator y el tema... El vuelo del tuetué. El vuelo del tuetué. Muy buena. Vamos con la música entonces. Yeah. Ya, muchachos, seguimos en este especial, la previa de Halloween, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasada recién una banda nacional, la State Torque, en El Vuelo del Tuetue, de su disco The Night of San Juan del 2001. Tremenda banda también, banda de heavy metal nacional, compadre, con alto recorrido ya en la escena metalera de nuestro país. Así es, pues así alto, es. Claro, el año pasado estuvieron ahí, tuviste que un... Sí, estuvimos haciendo una entrevista, claro, en una tocata ahí en el bosque con Bastator, estuvimos con Masacre, con varias bandas. Sí, voy a aprovechar de saludar a nuestro amigo Jan Kotolik, que ahí nos comentó en el Facebook un saludito, así es que... Un sí, nos mandó una información que vamos a revisar. Ah, también, verdad. Oye, saludar a Cindy Mancilla, que nos pidió un temita que, lamentablemente, por pauta lo vamos a dejar para la otra semana, así es que... Cindy, así es. Tu pedido está para la otra semana, hicimos un cambalacho. Bueno, vamos a seguir entonces. Oye, quiero aprovechar de saludar también a Claudia Cruz, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Así que un besito para ella. Y para la Katy, que está de cumpleaños mañana. Así que saludos para ella. Muy bien, compadre. Saludos. Vamos a seguir con este especial. Ahora viene otra banda, Chilensis. Ay, ay, ay. Buen programa temático, compadre. Buen programa temático. Vamos con los Seis Mágicos. Seis Magics. Con otra leyenda sureña. Otra leyenda sureña. Vamos con el Caleuche. Esto es Entre Amigos. Rock y Nostalgia versión Noche de Brujas. Sí. Hey! De regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Six Magics, también banda Made in Chile, compadre, con El Caleuche. Así es, compadre, esta historia sureña que habla de un barco de historia basada en historia europea. Exactamente. La leyenda del holandés volador. Así es, compadre. El holandés errante. Que... El holandés errante es de Bob Esponja, pero sí, es basado en la Van misma... Van der Becker, justamente. Sí. El mismo capitán. Exactamente. Así oye, que... vamos ahora con... Seguimos con la musiquita del terror. Del terror. Vamos con algo más rock and rollero. El siguiente tema es de un musical. Es un musical de 1973. ¿Ya? Que se pasó al cine en... 1975 y es considerada una película de culto. Estoy hablando de Rocky Horror Picture Show. Ah, perfecto. Ah, se trata de este científico travesti que crea un hombre perfecto, entre comillas. La película cuenta la historia de una pareja que por esas cosas de la vida pinchan en un neumático justo fuera de la mansión del doctor Frankenfurter. Ya. Yeah. A la cual van a pedir ayuda a la mansión y se encuentran con la terrible fiestoca de... con la mensa partusa, así es. ¡Ándate, cabrito! Bueno. ¡Ándate, cabrito! Este es un tema interpretado por Meat Loaf, esta gran banda de hard rock, rock progresivo también setentera. Sí, tiene varias influencias Meat Loaf. Sí, hablamos de Time Warp, que es uno de los temas más icónicos de este musical. El musical, uno claro. De los temas más reconocidos. Así que vamos a escucharlo ahora, chiquillos. Vamos al tiro entonces. Vamos entonces con Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. Then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees to your front. Where is the pelvic thrust? It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. You can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under. Time is nothing ever what I gain. estamos de regreso entonces en Entre Amigos, un Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era The Time War con Meatloaf, compadre, del musical The Rocky Horror Picture Show de 1975, película que hasta el día de hoy se sigue todavía sigue en cartelera, en altos cines alrededor de todo el mundo, chiquillos. Pero tenía más cine arte, en realidad. Así es, una película realmente de culto. Oye, vamos a aprovechar de saludar a nuestros socios colaboradores que no nos habíamos mencionado el día de hoy. Partir, como siempre, por nuestra querida Claudia Rock, Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudio Maulén, Nicolás Ramírez, y todos los que nos apoyan semana a semana con este programa. Gracias, chiquillos, por la colaboración, por la gente que nos comenta el programa también en Facebook. Vamos a recordar que la próxima semana tenemos entrevista con la banda Danza de la Ira. Y a todas las bandas que quieran mandar su material y agendar una entrevista con nosotros, al correo rockynostalgia@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 569-3281-2897. Nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, y nuestro fanpage también. Nada, chiquillos, estamos llegando ya al último cuarto del programa, al último corto. Oye, estamos, se hizo pero extremadamente corto, compadre, el programa. Sí. Oye, recordar, tenemos sorteo para los socios colaboradores la próxima semana también. Tenemos tres disquitos que corresponde a un demo split de la banda Black Vortex y Desecreación, gentileza de nuestro compadre Pancho. Oye, sí, un saludo para el Pancho y para Pancho Natalia. Para Natalia, sí. Un abrazo para ellos, un cariño. Tres disquitos para los socios colaboradores. Así, atento, no es malo, compadre. Está bien, está muy bien. Oye, ya vamos a irnos entonces con el último tema del día de hoy. Ha sido un extraordinario placer el programa. Y no podríamos terminar con quién más, pues, compadre. No podría ser otro más. ¿Quién? El grande. El King. Rey. The King. El más satánico de todos los satánicos. ¿Qué quiere que le diga, el compadre? El endemoniado de todos los endemoniados. Estamos hablando del mismísimo King Diamond, compadre. Así es, entonces con este tema nos despedimos. Oye, nos vamos entonces. The Family Gods, la familia fantasma. Sí, esto fue entonces Entre Amigos Rock and Roll. Espero que les haya gustado este especial de Noche de Brujas. Y nos encontramos, como siempre, la próxima semana de 21:30 a 22:30. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos, chiquillos. Gracias por la sintonía. Que lo pasen. Ya, compadrito, nos vemos. Chao, chao, loco. Nos vemos. Chao. Sí, ya. Thank you.